Muy esperado este encuentro que vamos a tener en este momento con el politólogo Óscar Botinelli, principal de la empresa Factum. Muy buenos días, Óscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, Óscar. Bueno, por Buen acá muy día. bien y contentos de recibirte nuevamente con tanta cosa para analizar. Queríamos escucharte por dónde van tus análisis en estos momentos que estamos ya casi en tiempo de que se conmemore el primer año de este gobierno, de esta administración, ¿verdad? Que generalmente en torno al 1 de marzo se arman muchos balances, pero ha sido un año tan intenso que seguramente hay mucho análisis ya hecho. Lo primero, nos parecía de orden plantearte, como para iniciar este análisis, todo el tema internacional, el posicionamiento de Uruguay en el tema internacional, porque especialmente en estos últimos meses y especialmente en las últimas semanas, se ha intensificado muchísimo todo el tema internacional, con puntos muy altos, por supuesto que se mantiene lo de Palestina, todo el conflicto en Medio Oriente, pero que ha mirado hacia América Latina a partir de los primeros días de enero, con la incursión en Venezuela, las amenazas contra Cuba, y muchas otras, líneas de acción allí de Estados Unidos. El viaje del gobierno a China, posicionamiento internacional de Uruguay, ¿cómo lo ves? Bueno, a ver, por orden. Yo creo que primero, diferenciar qué es lo que a uno le puede gustar o no, y Sí. otra cosa es definir. Lo que yo diría es, en primer lugar, que veo que en gran medida las dirigencias políticas de Uruguay no están siguiendo bien lo que pasa en el mundo. Cuando, en particular, mucho más la oposición todavía, pero aún en el oficialismo, no se siguen bien los análisis de uno, bueno, puede leer con límite de idioma que puede tener, pero lo que se escribe en España, en Francia, en Italia, en Suiza, en Alemania, en Gran Bretaña, en el propio Estados Unidos, ya no nos dejó lado América Latina, donde también hay análisis importantes, sobre todo Brasil, México. Y lo que hay un relativo consenso en sostener que definitivamente con el tema Venezuela, con el acto realizado por Estados Unidos en Venezuela como hecho puntual y como culminación de un proceso, ha estallado el orden internacional. Y en general la mayoría de los analistas consideran que se ha llegado al mundo que se vivía previo a la Primera Guerra Mundial, a 1914, cuando no había prácticamente reglas, se había roto el concierto de Viena, el equilibrio que había llegado después de la guerra franco-prusiana y el mundo estaba en una incertidumbre, bueno, que en este caso significó primero un mundo que estaba muy eurocéntrico, un mundo muy colonial dominado por Europa y estalla la guerra que inicialmente fue europea, producto en gran medida de esta falta de orden internacional. Fíjense que, al contrario, toda la larga Guerra Fría tuvimos conflictos muy duros, tuvimos áreas de influencia bastante clara, cada uno sufrió el ser víctima de una área de influencia o de otra. Había un grupo de tercera posición, neutralismo, muy importante, que fue creando un algodón y un espacio de oxígeno en medio de esa Guerra Fría, pero el mundo no estalló, esa es la realidad. Sí, Hubo situaciones duras, dramáticas, las sufrimos, pero el mundo no estalló. Ahora no se sabe qué pasa. Y claramente desde la intervención rusa en Ucrania se puede ir todavía mucho más atrás, que culmina con esa intervención, la expansión de la OTAN hacia el este. En segundo lugar, lo que implicó el 7 de octubre el ataque del grupo Hamás en Israel, luego esta respuesta masiva que produce Israel, fundamentalmente en Gaza, pero no solo en Gaza, con un número elevado de muertos, pero la asunción de Trump, que es muy distinta a la anterior, el Trump 2, Trump bis, tiene un planteo distinto o por lo menos lleva adelante cosas que decía pero no hacía. Ahora la lleva adelante y el caso Venezuela, que es interesante, mientras en Uruguay el Parlamento, la Comisión Permanente y los dirigentes políticos discuten sobre Venezuela, en el mundo lo que se discutía no era Venezuela, era el orden internacional que había estallado. Acá se veía la anécdota, por última instancia, desde el punto de vista mundial, lo que ocurrió en Venezuela es la anécdota de la culminación de un proceso. Y obviamente, para los venezolanos no es anécdota. Y además, por supuesto, pasó algo que dejó bastante ruedas para arriba de casi todo el mundo, porque ni se restableció la democracia con el criterio que Corina Machado era la presidenta legítima, claro, y esto iba al restablecimiento y no importaba las intervenciones, si era para restablecer la democracia, ni Estados Unidos se metió en un Vietnam, ni lo uno ni lo otro, al punto que Delcio Rodríguez va estos días a Washington a culminar todos los acuerdos de venta de petróleo, de entrada de las empresas petroleras norteamericanas en Venezuela, el cambio de la ley de hidrocarburos, que hay cosas que mucha gente veo que nombra mal. La nacionalización del petróleo no empezó con Chávez. La ley de hidrocarburos se remonta a la primera y la segunda presidencia de Carlos Andrés, digamos, entre la primera y la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez, en todo ese periodo. Es una política muy de Estado que tuvo Venezuela, donde Chávez, el chavismo, acentuó determinadas cosas. Pero la idea es como que Chávez cambió todo, no, cambió mucha cosa. Pero el concepto de que el petróleo es de propiedad del Estado, lo que está en su suelo, que además, esto no viene del marxismo-leninismo, Uruguay tiene ese principio, y sí, viene desde el origen del país, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que tenemos es esto, estalló el orden internacional. El tema es que el gobierno uruguayo no ha... yo creo que lo dije en algún análisis ahí, porque lo dije en varios lados. El cambio más grande de este gobierno se produce antes de asumir. Y es que todo indicaba, sobre todo por los constantes dichos de Mujica, que Uruguay iba camino, con el gobierno de Orsi, a entrar a los BRICS. Es decir, al grupo, que no es un organismo internacional, es un grupo de coordinación fundado por Brasil, ahí viene la sigla BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, al cual después se incorporan países, alguno dijo, sí, porque es el país de terrorista contra Estados Unidos. Resulta que los BRICS están aliados firmes a Estados Unidos, como Etiopía, Egipto, Emiratos, ¿no? Sí, está Irán, que es el gran enemigo de Estados Unidos, pero hay de cada pueblo un paisano, desde el punto de vista ideológico en los BRICS. En lo que une a los BRICS, bueno, tiene que ver con aspectos de salir un poco de determinados aprisionamientos y sobre todo en el campo monetario, el salir del dominio del dólar como moneda internacional y a su vez lo que fue el impulso del nuevo Banco de Desarrollo como el Banco Shanghái, cuya presidente fundadora es la ex presidente de Brasil, Dilma Rousseff, que es una alternativa a los bancos, ya sea interamericanos o mundiales, pero que tienen centro en Washington, sí, bueno, en Estados Unidos. No solo se esperaba eso, sino que yo recuerdo varias veces, hago recordar, que en diciembre del 24 vino aquí Dilma Rousseff, digo, está bien, no vino de Shanghái, vino de Brasil, donde fue a pasar las vacaciones, sí, las fiestas, pero vino a saludar a Orsi, yo creo que fue una especie de despedirse de Mujica, y ahí a decirle que había hablado con el resto de los BRICS y que Rusia, China, India, y también Sudáfrica, pero importaban los tres grandes, habían dado el sí a que el primer ingreso al nuevo Banco de Desarrollo fuera de los fundadores, fuera Uruguay. Y Uruguay no nunca contestó. Claro. Y sí hubo declaraciones muy nítidas del futuro ministro de Economía en ese momento, totalmente contrario al ingreso al nuevo Banco de Desarrollo, y no entró. Y no entró a los BRICS. A resaltar lo que decías vos, el gran cambio fue antes de asumir. Y esto que estás relatando de Dilma Rousseff fue en el 24. En diciembre del 24. El cambio se produce entre el cambio explícito, digamos, entre el balotaje y el 1 de marzo. Sí. Yo quiero aclarar que recién aterrizo, que ahí cambiaba algo, cuando aparece la respuesta pública del equipo económico a la propuesta de Dilma Rousseff, y eso, si no me equivoco, fue enero o principio de febrero. Ahí cuando iba, acá algo que está cambiando. Sí, sí. Pero no lo aterricé tanto, que yo todavía en el mes de enero y febrero, a diplomáticos de distintos países del mundo, en charlas, alguna conferencia, di por sentado como un dato que Uruguay ingresaba a los BRICS. Me enteré tarde que me estaba equivocando, ¿no? Sí. No, que estuviera ni a favor ni en contra, era, bueno, no se me ocurría que la calle Pou fuera ingresar a los BRICS, ¿no? Claro, cada claro. cual es previsible en un camino. Lo increíble es que hemos visto de la oposición decir, porque Uruguay hace lo que dice Brasil. Bueno, se ve que no han leído los diarios. Sí, sí. Fíjense que el tema Venezuela. Hay una declaración primero de la Cancillería que uno llamaría extrema prudencia, donde realmente decía muy poco, ¿no? Sí. Expresaba un poco su preocupación por lo que ocurría. Luego sí, el hecho más importante se da con la reunión del Consejo de Ministros, y ahí sí, la suscripción por Orsi de la declaración conjunta con Lula, con Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, con Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y bueno, sí, está Chile, pero en realidad importa desde el punto de vista testimonial la firma de Boric, porque el gobierno de Chile cambia ahora, sí. Importa mucho más lo que dice el presidente electo, y claramente su línea es totalmente opuesta a esa declaración. Así que hablemos más bien de Uruguay, Colombia, México, Brasil y España. Pero luego vienen declaraciones de Orsi prácticamente el mismo día, que no van en esa línea. Y sobre todo es muy importante las tres intervenciones, creo, no sé si hubo más, yo he registrado tres, que hace el representante uruguayo en la OEA, que la primera de ellas inicia en la línea de la declaración de los presidentes. Todo el resto del tiempo, yo diría más de las tres cuartas partes, fue todo el tiempo hablando sobre la violación de derechos humanos en Venezuela. Hay una segunda intervención dedicada exclusivamente a eso y una tercera sobre Nicaragua. Lo cual, dos cosas. Primero, la pregunta es si las denuncias pueden ser correctas. No discuto el tema. Lo que discuto, sí, desde el mar Ártico al Polo Sur, el hemisferio occidental, los únicos dos países que se acusa de violación de derechos humanos, sí, son Venezuela y Nicaragua, ¿no? Sí. Porque cuando uno denuncia algo y no denuncia otra cosa, está jerarquizando, eso muy claro. Está tomando, ¿no?, posición, claro. Está tomando una posición para dónde van los tiros, sí, ¿no? Como dijo alguien con un humorismo muy pesado, bueno, matar inmigrantes no es una especie protegida. Seguro. Está protegido los osos panda, determinada ballena, pero los inmigrantes no, salvo que se considere que sean seres humanos, que sería otra cosa, ¿no? Qué fuerte, sí. Entonces, bueno, ahí tenemos un tema. Pero un ejercicio que se hizo fue mezclar estas declaraciones, dejando de lado la parte de la firma del manifiesto de la declaración de los presidentes, con los discursos últimos sobre este tema, tanto del anterior representante de Uruguay en la OEA, el del gobierno de la calle Pou, como el secretario general de OEA, de Almagro. Y realmente, cuando uno no le dice quién es quién y no diferencia los textos, el intérprete no sabe quién dijo qué, porque no se diferencia. Sí, sí, es verdad. Y esto es muy interesante como continuidad. Yo diría que definiría la posición internacional de Uruguay en general, en lo político, como que está entre la postura de Brasil y México, digamos, para hablar, y la de Estados Unidos. No está alineado con Estados Unidos, como sí aparece Argentina, como probablemente aparezca Chile, una vez que asuma Katz, pero no es la línea tampoco de estar alineado en el mismo meridiano de Brasil y de México, ¿eh? Uno diría que está a mitad de camino entre lo uno y lo otro, ¿no? Exactamente, es así. Y cuando estás hablando de este posicionamiento de Uruguay, ¿no?, que de hace un año ya a esta altura, enero, febrero, cuando ya se constata por dónde viene el cambio, ¿Cuánto pesa el canciller? Estamos hablando de temas de relaciones internacionales y necesariamente nombramos al ministro de Economía, pero ¿cuánto pesa el canciller? ¿Cuánto pesa el ministro de Economía en todas estas decisiones? Bueno, no sé analizarlo ya al detalle, porque en general estas cosas se van elaborando, salvo cuando hay alguien que es el dueño de una materia, que alguna medida fue Danilo Astori en los gobiernos de Vázquez y propiamente Mujica, y bueno, lo que es economía es de él, ¿no? Sí. En este momento no hay una cosa tan clara, yo diría que hay cierta comunión de ideas o de propósitos a nivel de gobierno propiamente claro, dicho. Pero hay perfiles, ¿no? Hay perfiles, en el caso este de los dos ministros. Sí, lo que hay acá hay una cosa que es esta. Lo que se observa es, bueno, primero, lo que yo creo que quedó claro ahora, siempre fue mi tesis, pero es que sostener que el comercio es una cosa y la política es otra, no funciona. No. El comercio internacional deriva siempre la política. Yo siempre decía una cosa que suena horrible, dicha livianamente, pero la distancia que hay de Israel a la capital de Irán es la de Montevideo a San Pablo, nada más. Seguro. Si esa es la distancia, y puede ir por tierra la mercadería, ¿por qué diablos no son los mayores socios comerciales si lo único que importa es el comercio? Seguro. Que hay un problema de precios, hay un problema de fletes. Bueno, seamos realistas, ahí el tema es político. Entonces, dice, ah, bueno, pero eso es distinto. No, si es distinto, porque lo político está por encima. Entonces, Uruguay, cuando dice el gobierno que tiene una política exterior pragmática, yo diría, no, lo que tiene es que se mueve, sí, porque vamos por parte. Con China está buscando también acuerdos, es Argentina, de Milei. No, no es un tema de posicionamiento ideológico con China. Y en definitiva, todo esto lleva a que hay un trabajo que está realizando esencialmente Brasil como punta de buscar los mayores acercamientos en comercio entre China y el Mercosur. Ahora, el tema es que tengamos claro, Uruguay no es apetecible para el gran comercio internacional, para nadie, somos algo muy muy pequeño, ¿no? En el caso de China, por ejemplo, que relaciona mucho el comercio y las inversiones con definiciones estratégicas, bueno, lo que le importa el lugar, porque sí, Uruguay tiene una riqueza desde el punto de vista estratégico, es decir, su posicionamiento geopolítico, bueno, le es importante. Le es importante, mucho más importante una potencia lejana que incluso a Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Para Estados Unidos, Uruguay está en la punta, ya en el, detrás de los arbustos. China, bueno, es un lugar de por algo el Imperio Británico importó mucho el sentar en los pies acá, ¿no? Sí. Hace 200 años. Entonces, ahora, lo que vemos es que la política del Uruguay está como buscando, bueno, yo hago acuerdos con todo el mundo desde el punto de vista comercial, lo cual es perfecto. Ahora, depende cuáles son los condicionamientos, porque el gobierno festejó avanzar en el Tratado Transpacífico, que fue una iniciativa de la calle Pou, muy convencido. El Transpacífico tiene cláusulas que implica la desaparición en el nivel que tiene hoy, no quiero decir que desaparezcan como institución, de ANCAP, de UTE, de Antel, del Banco República. Pues llama no puede haber privilegio. El privilegio llama que todos los dineros del Estado se depositen en el Banco República, que haya monopolio de combustible, que haya monopolio de transmisión de UTE. No es solamente que va mercadería de Uruguay a los países asiáticos del Pacífico y vienen para acá. Sí. Es todo un cambio estructural que tiene que hacer Uruguay en la concepción del Estado y la economía, ¿no? Bueno, el tema después se apagó, el festejo ese, la alegría porque iba avanzando el proyecto, y además es un tema que se discutirá en Uruguay de acá a 10 años, no es un tema inmediato. Pero bueno, una cosa es buscar acuerdos por distintos lados y otra cosa, qué consecuencias y qué efectos tiene. No es lo mismo un tratado de libre comercio con Europa que con el Transpacífico. Europa no pone ninguna de estas condiciones, ¿no? Claro. Lo que pasa es que además Uruguay de aquel momento a este ya ha ido marcando posiciones mucho más claras, y ahora leíamos con Marcelo antes de entrar al estudio recordábamos más bien, porque esto se ha dicho en todos estos días pasados, que en una cena que organizó la Unión de Exportadores de Uruguay en China, plantearon que quieren que Uruguay se sume a la Asociación Económica Integral Regional, que es otro grupo más, para abrir mercados asiáticos. De aquel momento a este, como que se ha ido profundizando toda esa línea que ya se marcaba en aquel momento, ¿no? Sí, yo sobre esto, no, porque esta asociación de asiática sí. No es la del Transpacífico. No, exacto, distintas. Es otra, por eso, es otra más. Y esta no tengo claro qué tipo de relación es. Cuando digo no tengo claro es, soy un ignorante en el tema, por lo tanto sí. No puedo opinar si tiene condicionamiento, no tiene, en qué sirve, en qué no sirve, ¿no? Pero sobre todo sirve para ver cuáles son las intenciones. Que lo digan. No, la intención de abrir el comercio, el Uruguay necesita abrirse al mundo, pues es un país muy pequeño, que se maneja con más en el mercado, en la exportación y la importación que en el mercado interno. Pero el tema es hacia dónde, cómo y cuáles son las condiciones. Y Uruguay sí. Tiene que abrirse no en el sentido de bajar aranceles, de que para Uruguay el exterior es muy importante. Bueno, mucho más importante que para Brasil. Brasil es un continente, son más de 200 millones. Nosotros somos una pequeña ciudad. El otro día estaba leyendo un informe en la RAI, escuchando, sobre Uruguay. Y dice, bueno, Uruguay es un país que 60% del territorio de Italia es el de Uruguay, pero la población es menor que la de Roma. Claro. Es decir, en Italia son 60 millones, la proporción sería 36 millones, y Uruguay tiene menos de 3,5. Claro. Entonces, bueno, desde el punto de vista mercado, y bueno, y a Uruguay le va la vida en tener una gran apertura en relaciones con el mundo, pero las relaciones dependen de cuáles son las condiciones a favor, en contra, con quiénes, cómo y por qué, ¿no? Sí. A esta altura a mí se me ocurre un comentario muy doméstico, pero sí. Vos tenés que ventilar tu casa, ahora si abrís todas las ventanas, todas las puertas, dejás todo abierto, no importa de dónde sopla el viento, quién está mirando para adentro, llega un momento que lo que estás es en peligro, algún criterio de hasta dónde cerrás y abrís tendríamos que tener. Al hacer los tratados y eso todo depende de las condiciones que se pongan. Seguro. No en vano, durante 25 años se negoció entre Mercosur y Unión Europea, donde el que lee el tratado es de manera impresionante el detallismo que tiene en cada cosa, ¿no? Sí. Entonces, la idea que comercio es acá entra cualquiera no necesariamente quiere decir eso. Sí. Algunos tienen condiciones como el Transpacífico, que es no puede haber monopolios estatales, y otra es, no puede haber aranceles, mis productos van a entrar sin aranceles y los suyos también. Bueno, son dos extremos de un tratado de libre comercio, ¿no? Sí. Uno es cuando el tema solamente entramos libremente de comercio. Otro agrega otra condición, sí, pero no solo entra la mercadería. En la licitación estatal lo mío vale lo mismo que lo producido dentro del país. Ese es un segundo paso, ¿no? Claro. Y de ahí podemos llegar al extremo, sí, pero monopolio no. ¿Eh? Sí. Ese es el paso extremo, digamos, ¿no? Entonces, cuando se habla de esto, el tema no es tenemos que tener o no, digo, salvo, pero esto no he visto que nadie lo pregue, bueno, queremos una economía cerrada. Bueno, es muy difícil sí. En el siglo XXI. El tema es cuando uno abre, cómo lo abre, con qué condiciones, en qué barrio, sí, de alguna claro, manera, claro. Con qué vecinos, ¿no? Por ejemplo, Enrique Iglesias, hace 3 años, creo que fue, o 4, en una conferencia que dan en el Club de Golf, no me acuerdo qué organización lo hacía, en el momento que había un fuerte cuestionamiento del gobierno de la calle Pobre, el Mercosur, Iglesias dice, bueno, el acuerdo se puede hacer siempre para todos lados, dice. Pero primero hay que cuidar el barrio. Claro, hay que cuidar no el se barrio. Puede ir a ningún lado si no se está bien en el barrio. Sí, ¿no? Sí. Oscar, dejanos de hacer una pequeña pausa y seguimos conversando. Oscar Botinelli, presidente de Factum, politólogo, hablando de la realidad de nuestro país, de las políticas que Uruguay está aplicando, de su postura a nivel internacional. Oscar, quería consultarte sobre, en este caso, la interna. Me refiero a la oposición. ¿Qué lectura estás haciendo de la oposición? De cómo está manejándose en este primer año de gobierno. Y también algo especial con respecto al expresidente Luis Lacalle Pou, que no aparece como si estuviera agazapado esperando el momento justo. ¿Qué lectura se puede hacer de eso? Bueno, por orden, yo creo que la oposición de alguna manera no está yendo por el camino que más lo favorezca. Desde el momento, aclaremos, hay una desilusión con todo el sistema político, ¿no? Sí. Esto surge muy claro en los estudios. Pero es mucho mayor todavía la desilusión con la oposición. Estoy hablando, los votantes de la coalición republicana, mayoritariamente, en una forma muy grande, están desconformes cómo actúan los representantes de la coalición republicana, ¿eh? Como sí. Están haciendo la oposición. Esto se conjuga con una segunda cosa, que es que la línea de abierta confrontación, en la forma además que se está haciendo, no conforma a una población que se expresa en dos sentidos consistentes. El primero, que quiere mayor diálogo, mayor entendimiento, y en segundo lugar, que lo que le interesa es que se hable de los problemas grandes del país y de la gente, ¿no? No de atacar personalmente qué hizo este, aquel, el otro, que es en lo que se ha centrado la oposición. En general, yo insisto que en este año hubo un solo debate ideológico de fondo y que realmente fue un gran desperdicio, porque ni siquiera en los medios de comunicación salió como debate ideológico, terminó en las minucias, que fue la compra del campo, la estancia de María Dolores, por colonización, sí. Porque fue el caso en que quedó claramente enfrentado dos visiones ideológicas, creo que todas son respetables, cada cual piensa el mundo como lo ve, o como quiere que sea, unos que consideran que toda la tierra, el agro, debe ser un bien de mercado y que se tiene que regir por las reglas de mercado y medir en función de la rentabilidad de la inversión. Y la otra concepción, considerar que la tierra agrícola, es un bien social o un bien nacional y que hay que medirlo en función de lo que beneficia al país como conjunto o a la sociedad o sectores sociales. Quedó claramente enfrentado, que ahí había una confrontación que de dos modelos, que era absurdo analizar si iba a ser rentable o no en cuanto a la cantidad de producción, como para quien considera que lo que importa es lo social, como también es absurdo medirlo en términos sociales, pero considera que lo único que importa es la rentabilidad del capital invertido. Sí. Yo creo que fue la única discusión ideológica de fondo. Y después la oposición se ha seguido hasta ahora con ataques muy puntuales a pequeñas cosas. Lacalle Pou, precisamente, una estrategia que al principio me dejó muchas dudas, que es lo que, usando un término teatral, uno diría el mutis de escena, ¿no? El mutis, sí. Salir de escena. Pero luego hubo dos políticos magistrales en manejo del mutis, que fueron Pacheco Areco y Tabaré Vázquez. Cada uno un estilo parecido, distinto, pero parecido en eso, se borraban, para decirlo, sí. Y elegían el momento oportuno y la forma para aparecer. Pacheco después se fue desgastando, obviamente, pero durante mucho tiempo tuvo cerca medio país, así como medio país uno diría que lo odiaba, había otro medio país que lo adoraba, ¿no? Uh-huh. Y Tabaré había logrado también un efecto muy importante. Es muy difícil eso, porque tiene más que ver con características personales. Y Lacalle Pou empezó haciendo este mutis y las salidas que empezó haciendo no creo que hayan sido muy felices para su estrategia, pues lo primero que salió, es decir, volvemos en el 29. Bueno, recién empezamos un gobierno, la gente lo que estaba preocupando no era qué iba a pasar en la próxima elección, tenía mil cosas por delante. Luego salió con el tema Arazatí, luego con el tema Cardama. y después se cayó la boca por completo en todos los temas. Tanto que las últimas versiones que aparecen en los medios es que allegados a, dirían que no se espere que reaparezca antes de fines del 27, es decir, que toma como 2 años de silencio y de alguna manera es, bueno, desgástense todos los que están en la primera fila y yo entro a la cancha de refresco, sí. Donde no me va a caer todos los líos que haya en el medio. Claro. Y en eso lo ayudó mucho el Frente, lo he marcado en algún otro medio, cuando la discusión en el Senado del tema Cardama, salen proclamando que queda claro que hay un solo responsable de lo que haya mal o equivocado el tema Cardama, que es Javier García, y nadie más. Ah, bueno, la calle Fou debe haber descorchado un champán francés. Él no tiene nada que ver. Aunque haya firmado, no es el responsable, porque, en fin, el presidente firma, confía en el ministro, y el Frente sale diciendo eso. El único responsable es Javier García. El único. No hay otro. Bueno, no sé si fue bien pensado, pero fue dicho varias veces. Entonces, desde ese punto de vista, la calle Pou me parece que para él, para su estrategia de tratar de volver el 29 y además como que él es más que el Partido Nacional, él es la cabeza de toda la coalición, está jugando estratégicamente correcto, ¿no? Claro, claro. En este panorama de análisis que estás armando, estamos viendo el tema de lo que es la coalición, bueno, la figura destacada de la calle. Ahora, ¿cómo ves al Frente Amplio como fuerza política? Ayer veíamos en el semanario Búsqueda que aparecían análisis sobre el tema de que hay preocupación en el Frente Amplio, de que hay un núcleo duro de militantes que está desconforme con lo que está haciendo el gobierno, que lo califican de tibio, y se habla de cuán grande es ese núcleo duro. Hay cuestiones internas de la fuerza política que aparecen a raíz de lo que ocurre en el gobierno, de directores que renuncian o otros que los mandan renunciar, como algunas rispideces a nivel de gobierno que no sé cuánto pesan en el Frente, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero es que cuando se tomó de hecho la definición, pues no hay ninguna resolución orgánica de nadie, pero muy claras las palabras del presidente de la República y del presidente del Frente Amplio, que a contrario de lo que fue la tesis histórica del Frente, ahora la tesis es el partido es una cosa y el gobierno es otra. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso deja muy claro que el gobierno, el partido tiene como función hacer una serie de trabajos para aportar ideas al gobierno, que las puede tomar o no, defender al gobierno, un poco la idea de que la militancia es para de decir qué cosas bien hace el gobierno, y bueno, y luego participar en las elecciones para llevar gente a los cargos para que luego actúen por su propia cuenta. Sí. Es una de las definiciones clásicas, teóricas, de la relación partido y gobierno, ¿no? No era la del Frente Amplio, que era que el partido manda a los representantes. Esa es la tesis que rigió fuera toda duda hasta el 89, empieza a debilitarse cuando el Frente toma la Intendencia de Montevideo, ya se debilita bastante con la asunción del Gobierno Nacional, pero nunca había llegado a la definición explícita que lo uno y lo otro no tienen nada que ver. Lo otro es que el Frente se define como una fuerza participativa, pero resulta que el propio Fernando Pereira habló hace un tiempo de que encontraba malestar en la recorrida por comités de base, y viene el Plenario Nacional y no hay una disidencia cuando casi la mitad son delegados de base, ¿no? Sí, claro. Entonces, algún cortocircuito en el WhatsApp ahí. Y lo otro es que yo creo que, por ejemplo, hay definiciones de grupos del Frente que marcan claramente una línea que no es la misma del gobierno. En el tema de Venezuela, la declaración del Frente Amplio fue una declaración que estuvo más bien alineada con la declaración de los presidentes, la de Orsi, Lula y compañía, E incluso sería más dura todavía que la declaración de los presidentes. Y sin embargo, eso no tiene traducción a nivel de gobierno. Es algo que sorprende un poco a algunos observadores internacionales. El partido gobierno no dice lo que dice el gobierno. Y cuando pasa eso, normalmente hay algún lío grande después. Sí. No es que es un tema periodístico, de que alguien lo publica para que se sepa que piensa distinto. Y lo que se observa es, esto sí, yo no, lo que no sé es cuánto se puede cuantificar. Capaz que cuantitativamente no es tan grande el fenómeno, pero cualitativamente uno encuentra gente, es verdad, de mediana edad para arriba, que de militancia o compromiso de toda la vida, que estoy hablando más bien de tipo de conversaciones personales, dicen, no, a mí este gobierno no me representa. Sí, incluso sí, me sí. consta de algunos que han llamado a Fernando Pérez y dicen, bueno, mirá, yo soy frenteamplista, voy a seguir siendo, lo voy a votar, pero te quiero decir, a mí hoy el Frente Amplio ni el gobierno me representa. ¿Eh? Es decir, una cosa es la adhesión, no rompo con ella, pero no es lo mío esto. Y ese clima de desilusión y disconformidad existe, es bastante fuerte, lo que sí, no sé si está, cuánto es cuantitativamente. Claro, lo que dicen es que, sí. bueno, en la medida en que Fernando Pereira hizo el discurso el otro día en el acto aniversario del Frente Amplio que se hizo en Juan Lacase, planteó el tema, ¿no? Un poco se dirigió a los que piensan que no va por buen camino este gobierno, a los frenteamplistas que piensan que no va por buen camino, los que lo rodean dicen, si no fuera real el problema, Fernando no hubiera dicho lo que dijo. Y además dicen que el contenido de ese discurso fue discutido en el secretariado ejecutivo. Ellos plantean que en el secretariado, fuentes plantean que la disconformidad no es por parte de los sectores, sino que es de los de abajo. Sí, de los del medio, diría. Sí, más bien. No, me refiero porque en general no es que estamos hablando de un militante suelto que claro. va a un comité. Estamos hablando de personas que han tenido relevancia a lo largo de los años. Sí. En la vida del Frente, en la gestión de gobiernos nacionales, departamentales. Es decir, estamos hablando de lo que se puede llamar cuadros políticos. Exacto, más históricos, digamos, sí. Bueno, no solo históricos, sino algunos pueden ser bastante nuevos. Pero ajá. me refiero que es gente de peso, ¿no? Allá en la base, como diciendo, sí. el sector más marginal en cuanto al compromiso, ¿no? Sí, sí, sí. Está desconforme. No, es el sector que estuvo históricamente más comprometido, donde hay disconformidad. Y el tema es el siguiente, la diferencia con el primer gobierno Vázquez, pongo los dos extremos. El primer gobierno Vázquez se reunía semanalmente el Consejo de Ministros. Y el Consejo de Ministros era un centro de decisiones, primero estaban los líderes. Ahí estaba Astori, estaba Gargano, estaba Mujica, sí, estaba Mariano Arana, Marina Arizmendi era la secretaria general del Partido Comunista, y las discusiones eran fuertes, tan fuertes como que ahí se toma la decisión de pedirle a Estados Unidos que negociaron cambios o agregados, si se quiere, al Tratado de Protección de Inversiones para que se pudiera aprobar. Porque si no, y fue la transacción entre el planteo duro de Gargano y el planteo favorable al tratado de Astori, ¿no? Ahí me dio mucho Mujica en buscar un acercamiento de posiciones hasta llegar a un punto común, pero llegó a que Estados Unidos modificara cómo iba a ser todos los mecanismos de arbitraje. Lo mismo pasó con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que termina Vázquez diciendo que no, pero que venía de muy fuertes discusiones en el Consejo de Ministros, está bien, yo diría las dos cabezas de las posturas eran Gargano de un lado y Astori del otro. Es decir, y primero el Consejo de Ministros actualmente prácticamente no se reúne, lo que hay es algunas reuniones una vez por mes más o menos, donde se anuncian cosas, pero discusión creo que el único real Consejo de Ministros donde hubo un gran debate fue el 4 de enero sobre el tema Venezuela, sí. que ahí sí, hubo un Consejo de Ministros a fondo, ¿no? Y el tema, bueno, si en un órgano como es el Consejo de Ministros no se discute a fondo las distintas posiciones, algo falla desde el punto de vista de la estructura, de la ingeniería de funcionamiento del gobierno y del partido-gobierno, ¿no? Sí. Si el partido larga una declaración, como la declaración sobre Venezuela, y luego el representante del gobierno de la OEA dice prácticamente lo contrario, yo no me imagino eso en los tres gobiernos anteriores del Frente Amplio, que hubiera pasado una cosa así, ¿no? Claro, claro. Está incluso, bueno, hoy mismo hay un Consejo de Ministros, ¿no? Con las características que vos decís, que es para hacer anuncios, es porque el viaje a China, informar sobre el viaje a China, y el tema Cardama, y el tema Cardama, que no sé si es que van a analizarlo o les va a decir lo que se resolvió, ¿no? Bueno, más bien el tema Cardama, yo creo que tiene por finalidad, como hizo... En ese sentido, la calle Pou usó los consejos ministros también como un lugar de anuncios, no de debate. Claro. Pero también, que creo que va a ser lo de Cardama, como un lugar donde aparece no el presidente ni un ministro, sino el gobierno en pleno respaldando o adoptando una decisión. Es decir, que lo de Cardama no es un tema que va a tomar un ministro, sino con el presidente, sino el gobierno en su conjunto, todo el Consejo de Ministros se responsabiliza de la decisión, que parecería, por todas las versiones, que va a ser una decisión fuerte, ¿no? Exacto, exacto. Claro. Dicen que también hoy se va a hablar del discurso que va a hacer el gobierno, que va a ser Orsi concretamente, el 2 de marzo, ¿no? La Asamblea General, para dar cuentas de este primer año de gobierno. Pero ahí ya también, me imagino yo, que será un anuncio a los ministros, cuáles van a ser las líneas de acción para este año, ese tipo de sí, cosas. Lo que yo sé es que además, por fuera del Consejo de Ministros, Orsi ha revivido lo que fue una buena práctica de otros presidentes, de hacer reuniones frecuentes, informales, con los líderes de los sectores, ¿no? Uh-huh. Con las cabezas de los grupos del frente, a nivel de gabinete, ¿no? Sí. Pero ya no es que están todos los ministros, sino los ministros que representan fuerzas políticas representativas, ¿no? Y creo que lo del discurso del 2 de marzo más bien va por ahí, y hoy probablemente sea oír un poco opinión de los ministros para agregar o quitar. Yo creo que lo más importante el 2 de marzo, más que el balance, pues el balance, por ejemplo, un poco lo que tenían los discursos de la calle Pou, que era solo para generar titulares después, pero uno duró, me acuerdo, hora y media. Sí. Y que no, que se inauguró un puente, que se hicieron 3 kilómetros sí. de vía. Digo, lo que importa sí, no sí. es eso, es el global. Pero creo que lo de Orsi, la expectativa que podría estar es qué anuncios hace, más que qué balance hizo. Es decir, bueno, ¿dónde va a estar el énfasis del gobierno Exacto. de aquí en adelante? El gobierno, el frente, el presidente, en la campaña electoral, el día de asunción, el 1 de marzo del año pasado, puso un énfasis central en la pobreza infantil. Y nosotros decimos siempre, bueno, ahí lo dijo Orsi en el 1 de marzo, no lo he hecho en campaña electoral, que bueno, pobreza infantil es niños pobres en hogares pobres, ¿no? Pero a veces se habla de pobreza infantil como sí. si los únicos pobres fueran los niños, sí. porque no hay niños pobres en hogares ricos, ¿no? Está clarísimo. Pero que el compromiso con una solución fuerte a la pobreza infantil, no para que ocurra en el mes que viene, pero como meta de que el gobierno tiene que terminar habiendo solucionado en gran medida y abierto el camino a terminar con la pobreza infantil. Y ahí, bueno, eso implica líneas de acción, algunas están en marcha, otras hay que ver, de ANEP, de los CAIF, la educación inicial, la educación primaria, incluso secundaria, liceo, UTU, ahí tiene mucho que ver ACE, porque el tema está muy relacionado con la educación y con la salud. Y la salud a nivel pobreza el tema ACE, es decir, hospitales y policlínicas públicas, a las cuales ahora se suma en la gestión el Hospital de Clínicas de la Universidad de la República. Y bueno, y el tema vivienda es fundamental. No se sale de la pobreza porque se pueda comprar con dinero del Estado los championes. Exacto. Sí, se sigue viviendo en el mismo rancho, con el mismo frío en invierno, el mismo calor en verano, el chaporreteando en el barro, ¿no? Claro. Totalmente. Es decir, la vivienda es lo estructural para la salida de la pobreza. Sí, la vivienda y el trabajo. Óscar, antes que se nos termine esto, vos decías lo de las reuniones que se han vuelto habituales de Orsi con los cabezas de grupo, de los grupos que están en el gobierno. ¿Quiénes serían hoy los grupos en sí? ¿Es el MPP, el Partido Comunista, el Partido Socialista? ¿Qué otros grupos bueno, son? No sé quiénes van a las reuniones. Pero digo, ¿qué otros grupos, aparte de estos tres? ¿Quiénes ubico como relevantes? Bueno, Partido Socialista, Partido Comunista, el grupo de Carolina Cose, ¿El MPP? ¿Cómo? ¿El MPP? Bueno, por supuesto, en primer lugar el MPP lo daba, por obvio. Ya lo dabas en el presidente. Además está el MPP, está Orsi, está Sánchez. Exacto, exactamente. Pero bueno, como MPP hoy también es un tema, ¿no? ¿Quién es Cajiani, sí, bueno, supongo? Pero hoy la figura, el punto de vista de MPP, que institucionalmente lo refleja, es el Pacha Sánchez, ¿no? Claro, pero al estar en el gobierno, bueno, no va a ir a hablar con Orsi como MPP. Es a nivel de gobierno, ¿no? Seguro. Después yo incluiría al área Vergara Turismo, digamos. Ah, sí. Y lo que es ese agrupamiento que conformaron entre El Abrazo y Vertiente, ¿no? ¿Y ahí quién es? Bueno, ahí está Cristina Lustenberg y Ortuño, son las dos figuras, ¿no? Claro. No sé que si va una sola o a dos, no, eso no tengo idea. Pero como grupos, diría que por ahí anda la cosa, sí, ¿no? Son los grupos clave del frente. Muy bien. Bueno, tenemos que ir cerrando. Yo no sé si vos querés agregar algo que quedaron mil cosas. No, creo que lo más importante ahora es qué anuncios va a hacer el gobierno, qué medidas va a tomar, porque también una de las preocupaciones es la falta de, no de realizaciones, porque siempre las ejecuciones tardan, pero de anuncios concretos, de inicios, de cosas fuertes desde el punto de vista social, más allá de lo que tiene que ver con Consejo de Salario, ¿no? Está muy bien. Claro. Está muy bien. Óscar, te agradecemos muchísimo por tiempo y bueno, retomamos estas conversaciones contigo que son muy necesarias. Bueno, un abrazo a todos. Chau, saludos. Politólogo Óscar Bottinelli, de Factum.